es Forever junto a Ozzy Osbourne, la power ballad más notoria de un interpretada por una mujer en compañía de un hombre. Ah, ok, bueno, bien. Estas son mañanas de la X139. También tenemos una pregunta andando sobre qué le cambiaría el escudo o qué le haría el escudo. Saludos también a Juan Pablo Partarrieu. Un abrazo, Juan Pablo, cordial. Hola. Abrazo grande. Nos escuchan. Gracias por escucharnos. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué más ha pasado? Opiniones. Cositas varias, muertos. Gente que ha muerto este fin de semana, ¿no? Ángel Salazar, el actor que estuvo en Scarface, falleció. Tenía 68 años, si no estoy mal. También. ¿El mejor amigo? No. No, el mejor amigo no es ese. No. Ah, bueno. Falleció actor de Scarface, falleció también el biógrafo de Kurt Cobain, Charles Cross, también un periodista que se dedicó a documentar ampliamente la historia del ascenso de la cultura del rock alternativo, nacido en Seattle, en Washington. Charles Cross escribió la que es probablemente la única biografía que se escribió sobre Cobain, si no estoy mal, no autorizada, pero sí muy bien documentada, y es la más famosa, pues, que se llama Heavier Than Heaven. Okay. Más pesado que el cielo. Falleció Charles Cross, están diciendo. Diana Uribe, no es a Diana Uribe, sino Diana Uribe, una oyente de la X Más Música, dice Love Bites de Def Leppard es una power ballad, correcto, y seguramente debe ser una de las favoritas de la gente que contesta esa pregunta, cuál es la power ballad más grande de todos los tiempos, ¿no? Que va a estar ahí en ese listado. Vamos a ver cómo le va. El listado será escogido obviamente por todos ustedes, los oyentes de la Nación de Más Música. Tenemos ya una amplia muestra representativa. Una delicia. ¿Cómo te ha ido con esa tabulación? No, voy a empezar hoy porque quería darles este fin de semana para que terminen. Para que continuaran. Y arranco ya arranco. Tabula, amigos, tabula. A tabular. La tabulación corre por cuenta de Diana Rodríguez. Humana, una tabulación humana. Tabulación humana y bastante cercana, sin márgenes de error. Exacto, claro, un y equipo objetiva, capacitado. Porque no, en ningún momento logré que mis sentimientos por Daft Punk lo pusieran en el primer lugar en las canciones. Quedó de segundo, ¿no? Fácilmente lo pude hacer, pero no. Quedó dije, de segundo. No. Sí, quedó de segundo. Lo dejaste de segundo. No, pero genuinamente sí fue así. Pasó así. Alrededor de 98 mil personas han tenido contacto con nuestra encuesta. Importante número. La de la Power Ballad. Gracias. Buen número. Así que, Diana, tienes trabajito. Tienes cositas para hacer. Tengo muchas cositas. Mañana tengo cositas. Hoy tengo cositas. ¿Qué tienes que hacer mañana, por ejemplo? Nárranos. Inducir. Tienes siendo una capacitación. Diana. Al hall de la fama. Eso no es una inducción, es un placer. Sí. La inducción que vas a llevar a cabo siempre va a ser un placer. Tenemos nueva compañera en camino. No diga. Sí. Noticia de última hora. La X Más Música tiene nueva adquisición. Tenemos una nueva contratación. Digo adquisición para hablar ahora que estamos tan deportivos, tan olímpicos, atléticos, ¿no? Claro, Diana la tabuladora. No es. Pero es súper breve. Esa es una inducción. Pero requiere tiempo, requiere atención. Claro, ¿no? Y la manito subiendo y bajando la cuchilla. Yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que no requiera trabajo. Pero es algo que tú puedes hacer bastante bien y que no te desgasta mucho. Ah, no, me gusta. Desgaste. Me gusta ayudar a la gente. Son cositas. Me gusta. Sí, por eso me gusta la tabulación humana. No depender de las inteligencias artificiales. Me gusta entregar mi conocimiento. Gracias a las más de 98.200 personas que han entrado en contacto con nuestra encuesta. Pero, ¿cuál es la mejor power ballad de todos los tiempos? Sí, 98.200 es gentecita. Claro. Es importante. Sí, es el un nivel público importante. Del sábado era conocedora de las Power Ballads, oye, yo creería. No, y me gustó, quiero agradecer de nuevo a Festelar, a Andy Summers, al cantante de Call the Police. Nunca me voy a saber su nombre, quiero que lo sepan, lo tengan claro, por eso digo el cantante de Call the Police. Yo sé. Joao Bermeo, una cosa así. A Joao. Gracias a Joao, muy obrigado, Joao. A Uribe DJ también, a Diana Rodríguez, Andrés Salazar, a Catalina Blanco, Alejandro Gary. Gary Mañola, desde a Gary Mañola. Que se quemó. Que va para Santa Marta. Va para, Dios mío. Por eso es Gary Mañola. Exacto. Sí. Esta semana sí. Sí, este fin de semana. Sí, siempre va a haber algo nuevo de Gary, ¿no? Si es Gary María, Gary Mañola. Luz Gary. Luz Gary. como una serie. Se ubica. Son temporadas de Gary. Son temporadas de Gary. Y este se va para la playa, entonces se le va a decir Gary Mañola. Agradecimientos especiales y me llamó la atención el público. ¿Qué público más selecto? Sí. ¿Qué público más chévere? Yo lo sentía cantar. Sí, chévere, cantaron cositas, sí. yo no me di cuenta. ¿Qué cantaban? ¿Cantaban las canciones que poníamos? Sí, de... sí, claro. No te creo. Love Will Tear Us Apart cantaron. ¿En serio cantaron eso? Bowie. ¿Ah, sí? Let's Dance Feliz. Ah, o sea, estuvo bien. Sí. A la gente de Festelar, a la gente de Altas Vistas también, muchísimas gracias por el cariño. A la gente, a los ejecutivos, a los empresarios con quienes tuve la oportunidad de compartir y de partir. Maravilloso. Un placer conocerlos a todos ellos. Chévere, sí. Mucha gente conocida. Vamos con discos. Pero no ponga bala todavía. Póngase una nuevecita porque no queremos tampoco espantar a la juventud. La juventud es el futuro y no queremos. El que dependerá de nuestra pensión. Exactamente. Entonces, los necesitamos. Por eso aquí está Olivia Rodrigo. Esto se llama Obsessed. Obsessed de Olivia Rodrigo en las mañanas de la X. ¿Sabían que Germania, además de un barrio, fue también una cerveza? Pues les cuento que esa cerveza regresó. Esta lager vuelve al mercado después de más de 50 años de estar desaparecida. Descúbranla en su cervecería en la avenida Jiménez número 430 desde las 2 de la tarde y en Los Carullas de Bogotá y Medellín. En Instagram los encuentran como @cervezagermania. Un día como hoy, en Mañanas X. 12 de agosto de 1994, hace 30 años, se celebró la segunda edición del famoso festival de Woodstock. Y uno de los grandes protagonistas fueron los Green Day. Nueve y tres en las mañanas de la X. Masterchef, ¿salió Jack Tuchmanian? No, Marcela. Sí. Se fue el sábado. ¿Por qué? Ahí, usted no lo volvieron a ver. Yo no veo eso. Yo solté. ¿Por qué? De cansancio. Ah, no ha salido Jack. No, Marcela sí salió. Salió el, creo que fue el viernes o el sábado. Ah, ¿tú tampoco ves? He soltado. ¿Vas soltando la mano? Sí, he soltado. A veces el fin de semana me pongo como al día. Se ha aflojado un poco, ¿no? Sí. El contenido no está tan bueno. ¿Sabes? Yo que creo que la idea del chef chileno, de sí, Chris. Y después de cierto tiempo siento que esos formatos ya se vuelven paisaje. Como que ya cumplen un check de 2-3 años. El tema de lo del jet set, perrata trucha. Puede que se agotó, si sí, tal vez lo giran hacia los niños, no sé, podría funcionar, pero sí, realmente yo es que adelanto todo hasta cuando prueban la comida. Exacto. Ahí me queda es cuando comen. Entonces por ese lado puede ser. Hay respuestas bonitas del escudo. ¿Qué han dicho? Entonces estamos preguntando para quienes están llegando que si tuvieran la posibilidad de diseñar el escudo colombiano con cositas chéveres nuevas colombianas que pondrían. Entonces tenemos a Mile que dice el ojo de anteojos, icono de los páramos, los frailes. El oso. El oso de anteojos. Sí, ¿qué dije? El ojo. Ojo de anteojos. Lunes, claro. Oso de anteojos. Sí. Los frailejones en la mitad como símbolo de la naturaleza y la biodiversidad, y abajo le colocaría el río Amazonas. Muy bien. Marta dice, aves y anfibios no deberían faltar, también café y flores. Frutas exóticas, las frutas de acá de Colombia son una cosa muy seria. Y por acá Carito dice, el jipao cargadito con trasteo. El jipao es el Willys. Claro. Que es el jipcito chiquito. Sí, sí, sí. Una bandeja paisa, un sombrero volteado y un tintico. Complicado meter tantas cosas. La bandeja sobre todo porque es que es bastante abundante. Un solo renglón para la bandeja. Bueno. Podría ser. Ok, bueno, pues muchas gracias por las opiniones. Sigan opinando ustedes ahí en @la_x_más_música sobre qué debería traer el escudo. Y vamos a continuar esta vez con Power Ballads. Seguimos sí, con baladas favor. Power. ¿Cuál tenemos? Antojemos. Berlín. Berlín, ok, es una power ballad. Berlín, no estoy muy seguro de porque que sea es más una balada, no. Porque creo que no está metida dentro del género hard rock. Y creo que la power ballad tiene que ser una balada que se haya gestado en el Hard Rock. Entonces no la pongamos. Claro. Pongamos Keys con Forever, ¿será que está? Esa es una power ballad. Esa es la definición perfecta de power ballad. Van Halen también. When It's Love, ¿esas? De Van Halen. Sí, es una, me gusta. Es una power ballad. ¿Tiene Forever the Kiss? Aquí está. Ahí está. Forever the Kiss es tu power ballad. Esa es la, esta mía. Esta es la balada power favorita de Dayana Rodríguez. ¿Cuál es la suya? Cuéntenos. Estamos haciendo un. Voy a retuitear el tuyo para quien tenga. Gracias. Ahí. Estamos haciendo una encuesta. Uh-huh. Y esta semana vamos a estar muy power ballads en Mañanas X. Sí, señor. Vamos a estar poniendo power ballads hasta que ya el sábado, con base en sus. Todo se sabrá. Sí, con base en sus votos, vamos a escoger la mejor power ballad de todos los tiempos. Uh-huh. ¿Cuál es esa gran balada power? Sí. Chévere. No sé si Take My Breath Away sea una power ballad. No, yo creo que es más bien baladita. Sí, esa es más bien balada. Como Eternal Flame, es por ese lado. No, Eternal Flame sí es una power ballad. Ah, bueno, por el grupo. Para mí, porque claro. Es una banda de hard rock. Puedo estar equivocado. Sí, por el grupo puede estar ser, equivocado, es, pero bueno, nada. Hablemos de ejercicio, hablemos de ejercitar el cuerpito. Ya movieron el cuerpito. Es la recomendación, la inquietud que tenemos hoy como influencers de su corazón. Ya movieron el cuerpito. Hay que mover el cuerpito, amigos. Es necesario, sobre todo si está llegando a los 30 años de edad. Uy, sí. Vea, la bursitis da después de los 30 años. ¿Qué es una bursitis? Explícanos, por favor, rápidamente. Bursitis. Nosotros tenemos unas bolitas. Sí. Que son las. Yo tengo unas bolitas. Yo sé. Ajá. ¿Y en dónde salen las ahí, bolitas? Ahí, mira, acá. En las articulaciones. Ah, ok. Uy, ¿en las piernas? Exacto. Y resulta que hay unas bolsas que están rellenas de líquido, que son las bolsas sinoviales. Ya. Y a veces estas bolsitas se inflaman y hace que te duelan partes del cuerpo. Ok. Se usa demasiado una articulación, puede hacer una lesión. Y desde los 30 añitos puede dar bursitis, que es esta inflamación de estas bolsitas. Entonces toca hacer unos ejercicios de ¿cómo es que calistenia? Calistenia. Sí. Entonces me mandaron calistenia. Bueno. Ejercicio, ¿cómo está la cosa con el ejercicio? ¿Cuánto tiempo deberían hacer para que no se convierta en una obsesión? Y esto según los objetivos, según la Organización Mundial de la Salud. Si su objetivo es definir músculos, una hora. Que se le marquen, 4 a 5 veces por semana. Sí. 45 a 60 minutos. Ok, bien, está bien. Una horita. Ahí está. Entrenamiento de resistencia cardiovascular y recuperación. Si su objetivo es mantenerse sano, que también es un objetivo. Al menos 150 minutos de actividad aeróbica a la semana o 75 minutos de actividad intensa. 30 minutos de actividad moderada, como caminar a paso ligero. Diaria, eso sí es diario, los sí, 30 minutos. Sí, los 5 días de la semana. Bien. Y 2 a 3 sesiones de entrenamiento de fuerza, 30 minuticos a la semana. Si su objetivo es pérdida de peso, y esto es según la Organización Mundial de la Salud, tiene que hacer actividad aeróbica. 300 minutos o unas 5 horas más o menos semanales. La semana. Exactamente. Y 150 minutos de actividad intensa. Puede dividirse entre 5 y 6 sesiones semanales de una horita. Bien, perfecto. Una horita, una hora, al cinco. Día estará bien. Entrenamiento perfecto. De fuerza, 2 a 3 sesiones. Sí. De 40 minutos estaría bien para eso. Así que es ahí importante está. Que primero establezca el objetivo y ahí sí entre a hacer su rutina más favorable. Bien, perfecto. Gracias por eso. Kamala Harris está en la portada de la revista Time. ¿Y chévere? Se llama el reingreso de Kamala Harris. Okay. The reintroduction of Kamala Harris, dice. The swiftest vibe shift in modern political history. El más contundente cambio de energía en la historia moderna de la política. A contest that revolved around the cognitive decline of a geriatric president has been transformed. un concurso que giraba en torno al declive cognitivo de un presidente geriátrico, ha sido transformado. Joe Biden is out, Harris is in, and a second Donald Trump presidency no longer seems inevitable. Dice, Biden está por fuera, Harris está adentro, y una presidencia, una segunda presidencia de Donald Trump ya no parece inevitable. Dice el copy. Sí. De la revista Time. Saludos al escritor Juan Mosquera Restrepo en la ciudad de Medellín, escuchando la X Música. Ah, él es muy juicioso, ¿no? Hoy estamos de Power Ballads. Tenemos baladas Power y cuando regresemos tendremos una más. Pero antes, más discos en Mañanas X. Linkin Park con In The End, por ejemplo, esta no es una power ballad. No. Esto es emo. Es un emo rock ahí. Un emo rock. Sí. Ballad. Jaime Monsalve, el director de la Radio Nacional Colombiana. Fantástico. A quien le enviamos un abrazo enorme, esperando que todo esté muy bien, como dicen los correos corporativos e institucionales en su caso. Sabe mucho de música. Escribió que la canción balada rock se llama La Cinta Rosa. Yo no estoy de acuerdo con él. Lo hace Lucio Battisti, que era un cantante autor italiano, considerado entre los más grandes en el rock italiano. O sea que sí, pero rock. A ver, escuchemos. Sí, esto es como, sí, esto parece una canción como de América, pero en español, ¿no? Esto es... La original es en italiano. Yo creo que esto hace parte más como del legado conocido como el rock de Yate. Y Alejandro se lo sabe en español. Persiguiendo una libélula en un prado, un día que había huido del pasado, cuando ya creía que lo había logrado, he fallado. ¿Qué canción? Dice Jaime Monsalve, un gran escritor, cronista, reseñador, crítico y director de la Radio Nacional, que se va a los traques. Se va, ya, escogió el camino de la violencia por defender esta canción. Dijo, me voy a los traques. Y él es una persona de paz. Bastante, bastante, sí. Y tú te la sabes, confesar. Será de nosotros. Uno la ha escuchado por ahí. Claro. Solo viviendo. Se le notan los años a la canción. Un poquito. Esta es la mejor parte de esta canción. Es una historia. Porque es honestidad. Así. Deseo tanto que seas sincera. Claro. Bueno, y aquí entra como lo que podría parecer un solo de guitarra, pero no, esta no es una power ballad. Uribe DJ con los buenos días. Ay, llegaste con Italia en nuestros corazones. Llegaron muy románticos. Sí, traen boinita. Claro, sí, que vienen de París. ¿Te das cuenta? Vienen el ulala, dice la camiseta, dice ulala. Los veo lindos. Ah, oui, oui. Sí, sí, sí. ¿Te gusta esta power ballad? ¿Es esto una power ballad? Porque es que creo que el término power ballad está muy ligado a un género específico de música que creo que no alcanza a absorberlo latinoamericano. Okay. Es italiano, lo que pasa es que era rockero. O italiano. Era rockero. Ah, no, puede ser rockero, pero... No, yo, más allá de eso, más de que sea latina o que sea italiana, lo que creo es que no está ubicada dentro del género hard rock. Y creo que una power ballad tiene que ser hard rock. Kraken era. Kraken, claro. Vestido de cristal es nuestra power ballad, por ejemplo. Claro que sí. Bueno, ahí puede ser. Sí, sí. Pero al otro lado del silencio de Ángeles del Infierno es una power ballad. No sabría, y si no. La de Kraken se la defiendo. Pensando en ti de Ángeles del Infierno es una power ballad. De Quimosis. Fuego en mis. No. Fuego en mis venas, sí. Fuego en mis venas de Cronos es una power ballad colombiana. Esta es una canción de rock de Yate. Puede ser. Que ese es otro especial que tenemos que organizar más adelante. Si usted tiene muchas ganas de hacer ese, ¿no? Sí, es que ese tiene cositas. Ese tiene cositas bien nerdas. Bien, bien, bien, me gusta, me gusta. Son las Mañanas en la X. Vamos a continuar con Power Ballads. Esta semana vamos a estar preguntándoles en Mañanas X por sus Power Ballads favoritas y las estaremos poniendo. Y el sábado empezaremos nuestro especial de las mejores Power Ballads de todos los tiempos. Y aquí está una. Eso va a estar esta buena. Canción. Esto es Club de Corazones Rotos y Solitarios. El viento se oye. Sí, claro, no, esto, claro. Esta vaina a las 12:30 de la noche, uno con los audífonos puestos, oyendo Radioactiva Medellín. Ajá. En 1989, sí, dice, sí, mi nombre sí. Es Alejandro y quiero dedicarle esta canción a Yana Rodríguez en Kennedy, se llama Close Your Eyes. Es una de las más famosas power ballads en Colombia, por lo menos fue, no alcanzó a romper al top 10, ¿no? Pero sí quedó en el top 11 del Hot 100. Sí, 1989, ¿no? Sí, señor. EBT en 125. Momento clave. Hay gente allá afuera que nos está oyendo que dicen que no tienen ni idea, pero es porque son muy jóvenes y no saben nada. ¿Existió, seguro? Existió, sí, un género, sí. Así. No porque solamente existió, no, un género, sino esta canción existió. Quiero que sepan. Ya no se hace. La power ballad ya no se hace. No sé. No fíjense, creo. Que a mí Beautiful Things de Benson Boone me parece que es una power ballad de estas. En absoluto, de estos no tiene nada de power ballad, Uribe. A mí me mueve. Uribe, no me mueve mi corazón power balladístico. Lo entiendo, pero tiene mucho más espíritu country esa canción que hard rocker. Y hay que decirlo, la power ballad suena viejo. Por eso no se hace. Bueno, es un buen punto, eso sí. Ya yo no se yo hace. Creo que eso repele no sé si hoy viejo, a pero los públicos de hoy. Es que tiene una energía particular la yo power ballad. Yo insisto en que una power ballad tiene que ser una canción de hard rock. Sí, partiendo de esa base. Es decir, no puede sí. ser una canción que esté por fuera. Puede ser un pop, no puede no. ser. No. Nada, eso es rock. No puede ser. Sí, estar eso ahí. No es. Los Foo Fighters. Aerosmith es hard rock. Guns N' Roses. Una canción como Amazing es una power ballad. What It Takes es una power ballad. Ahorita es entonces Amazing. Sí, sí. Hasta Living on the Edge alcanza a ser un. No. Sí, claro. No, porque no es de amor. La segunda cosa. Una canción de. Una power ballad tiene que ser una canción de hard rock. Y segundo, tiene que ser una canción de amor. Balada. No puede ser una canción criticando el estado del mundo como era okay. Living on the Edge. Sí. Living on the Edge es una canción social, si se quiere. Ahí ya empieza entonces a filtrar ese embudo. Sí. Sí, señor. Entonces, sí. Balada. Creando el hard rock. El catálogo. O glam. Sí. Puede ser glam. El decálogo de la power ballad. Y tiene que tener una nota en guitarra así larga. Ya sea al comienzo solito, o al final. El solito, sí. Puede ser el solito. Sí. De flipar hacía eso. Yo creo, ¿cuál creen ustedes que fue la primera power ballad pero de la historia? Love Bites es una power ballad. Con toda, ¿no? ¿Eagles? La ¿sí? primera no. power ballad, algo de... Aerosmith. Algo de Ozzy. Uy, Mama okay. Coming Home. Pero eso no es balada. No, Mama Coming Home es del 92. Sí, esa es muy joven. Pues digo, tiene que ser algo de... Algunos expertos han escrito... Tiene que ser algo como medio de rock, progresivo, right. ¿cierto? Algunos expertos han, Lady, han dicho... Ser? Algunos expertos han dicho que la primera power ballad de la historia fue Stairway to Heaven. Claro que sí. De Led Zeppelin. Pero Stairway to Heaven no habla de amor. No. Sin embargo, por ser la primera... Sienta las bases estructurales de la power ballad, que es el comienzo despacio, lento, nostálgico, melancólico y el crecimiento hacia esta oda épica y poderosa que dicen muchos, repito, que es el comienzo de cosas como Bohemian Rhapsody, uh-huh. ¿no? Que tiene esa misma estructura. Queen. Y más adelante November Rain, que es como una Stairway to Heaven en de piano. Claro. En tengo piano. Pregunta, Queen, ¿podría entrar? ¿Cuál? ¿Cuál puede ser como una power grupo no, ¿cierto? Encontré no. un artículo acá. ¿Qué dice que... ¿Quién es? Primero que todo. ¿Qué fuente es? En Wikipedia. Ah, bueno. Es wikipedioso. Bueno. Dice que el escritor Dennis DeYoung es llamado el papá de la power ballad y que sí. la primera power ballad acreditada es de la banda Styx, se llama Lady, de 1973. ¿Sí? Oh, yeah. ¿Styx? Sí. Habría que buscarlo. Vamos a poner una canción y cuando regresemos haremos el repaso que hace este escritor sobre el origen de la power ballad en esa canción de Styx. Por el momento, algo de country, R&B, hip hop con Mr. Shabuzi y esta canción llamada A Bar Song, Tipsy, en Mañanas X. My baby born a Birkin, she's been telling me all night long, gasoline. Shabuzi con A Bar Song, Getting Tipsy en Mañanas de la X. Styx. Sí, la banda norteamericana Styx. ¿Eso era, un supergrupo? Sí, era. ¿O era Asia, el que era el supergrupo? No, Asia. Sí. Asia era el que era el supergrupo. Styx, sí. De Chicago. Sí. Rock progresivo, hard rock, sí. Power ballad. Styx fueron muy famosos por una canción llamada Mr. Roboto. Sí. Domo Arigato, Mr. Roboto. Claro, pero ese sí era súper electrónico y súper también así como llevado a otros procesos. No fueron muy importantes también porque el gobierno de Bush les pagó para hacer Show Me the Way. No, puede ser, sí. Para alentar a las tropas y también alimentar el espíritu nacionalista de los norteamericanos durante la primera invasión del Golfo Pérsico perpetrada por George W. Bush. Ahí está. Por George H.W. Bush, perdón. Hace parte de las teorías, ¿no? Son mitos que les pagaron. Son mitos alrededor de las bandas. Eso es puro street cred también, ¿no? Entonces ellos supuestamente tuvieron la canción, la primera. El origen. Que es Lady. A ver, escuchemos la que dicen que es la primera power ballad de todos los tiempos. My God, sí, comenzó terriblemente mal. Sí. O sea, comenzó. Ay, ay, ay. Ay, ay. Bendito. Calma, no la maten todavía. A ver. Lady, oh my God. When sí. You're with me, I'm smiling. Sí, no. Sí, está ahí, sí, sí, está ahí. Sí, ¿qué año es? 1973. Escrita por Dennis DeYoung. Y de aquí, gracias a esta canción, fue que arrancaron las canciones de Journey, de REO Speedwagon, fue gracias a esta canción. Se le oye lindo. Ahí va. Pero a ver, hay que dejar que reviente el bajo, la guitarra ahora. Eso sí, bien hecha así está, pues. La guitarrilla, la campanita al fondo. Ahí va. La campanita. Uy, aunque es man rock, ¿no? Claro, es power ballad. Bien power. Yo la siento más rockera. No, pero sí es una power ballad. Oh, sí. Suena muy bien. Muy bien suena. Y tiene ese sonido que era muy, muy Queen, ¿no? En los coros. Esa es mi pregunta, exacto, Queen. Pues ese assemble vocal en los coros que era muy de ese momento, ¿no? Tremenda. Ahí está. Nunca me hubiera imaginado que los que hicieron Mr. Robot serán ellos. Nunca los hubiera relacionado. Y es corta. ¿Sí? ¿Y nunca oíste Show Me The Way? No, yo los tengo relacionados. Esa es una canción sota, Show Me The Way. Pero eso no es Power Ballad. No es Power Ballad. No, pero me refiero a la banda. Show Me The Way la empotraron en el número uno a como dio lugar el momento en que se llevó a cabo la famosa Operación Tormenta del Desierto. Somebody to love. No sabría, no creo, no sé. Es que esto me suena a Queen. Como el coro. Sí. El diciendo. Suena como el Queen de Princess of the Universe, de Flash. Ahora, ojo, quiero decir una cosa. Como ya hay más de 100,000 personas involucradas en esta, en este asunto. En esta conversación. Como hay más de 6.000 personas involucradas en esta conversación y tenemos un número importante de votaciones andando, lo que estamos diciendo acá no va en contra de lo que vayan a votar. Sí, es decir, yo por ejemplo digo, Don't Stop Believing no es una power ballad. Ah, no, ahí sí. Pero estoy, si la meten. Estoy en desacuerdo. Porque va demasiado rápida. Creo que es una canción que va muy rápido para hacer una balada. Pero las baladas. Si oye esta de Styx que acabamos de oír, sí, arranca con un ritmo suave como arranca Don't Stop Believing. Don't Stop Believing arranca ritmo, después de la mitad de la canción. Yo no, el ritmo. No estoy hablando del ritmo, estoy hablando de la velocidad. La velocidad de Don't Stop Believing no es la misma de esta canción. Ahora, si tiene 20 votos. Don't Stop Believing va a 1000, pero repito, si Don't Stop Believing tiene votos, va ahí dentro va de la lista. O sea, no es como que. Yo estoy diciendo acá cuáles son las que yo. Sí, para mí, nuevamente, para Alejandro Marín, su voz confiable en la música. Yo, por ejemplo, en el caso de Journey, escogería como Power Ballad Open Arms. Open Arms para mí es más power ballad que Don't Stop Believing, ¿no? Está más entregada como a la historia de amor y este tipo de cosas. Es como decir, Don't Stop Believing para mí, si yo por ejemplo meto a Don't Stop Believing dentro del listado de power ballads, tendría que meter Living on a Prayer de Bon Jovi, porque me parecen que son idénticas. Okay. ¿Cantas? Y no, Bon Jovi va a estar. Yo siento que Bon Jovi va a ser el Coldplay de la definición del siglo XXI. De Don't Stop Believing literal. Sí. Está a mid-tempo rock anthem power ballad. Ahí está. Ah. Ahí está su definición literal. Perfecto, ahí está. Entonces, quienes hayan votado por esa canción como una power, repito, para mí esa canción no es una power ballad, porque para mí las power ballads tienen que ser más lentas, tienen que ser, así tengan como este crescendo que tiene Lady, tienen que ser mucho más recatadas. Don't Stop Believing es más como anthemic, ¿no? Tiene como este espíritu de himno que yo siento que una canción, que una power ballad no puede tener. Yeah. Una power ballad tiene que tener una intimidad. Pero si usted considera que Don't Stop Believing es la power ballad que debe ocupar el número uno en nuestro listado de animales de radio que haremos pronto, adelante. Be our guest. Tengo pregunta. Aquí, Coming Back to Life. No es una power ballad. Sí, pero yo no. Pero es una canción dedicada a Roger Waters. Yo juraba que era una mujer. Yo juraba que era una mujer que lo había abandonado en su. No sé. La única canción que creo que está dedicada a una mujer en el Division Bell es Take It Back, que es dedicada a su esposa Polly Sampson. Ya. De resto todo ese disco es hablando de Roger. ¿Qué iba a decir usted, Uribe DJ? No, que sí, pues yo sí, no, yo sí me mantengo en que Don't Stop Believing es una power ballad. Ahí está, voto total de Uribe DJ, entonces también por ahí había una discusión andando sobre precisamente esa canción, porque yo puse, pero eso es una power ballad, no me parece, y arrancó todo el mundo a pelear. Entonces, pero bueno, vamos con disquillos. Me mandaba empanadas. ¿Qué es esto? Esto se llama Por el Amor de Dios. House Mafia y Tidal Assign. Ok. Estaba Flum con You and Me en Mañanas de la X, pero ¿esto es qué? ¿Esto es un remix de una canción que hizo Disclosure? Disclosure con Eliza Doolittle, que ya después se quitó el Doolittle, ¿no? Quedó como solo Eliza. Ah, ¿sí? Sí, You and Me. You and Me. Eso hizo parte de el segundo, ¿no? O el primero. Uy, creo que no, es del primero. Estoy aterrado. Me quedó la duda. Estoy aterrado con el progreso de Ibai Llanos en el gym. Ay, yo quiero ver, yo no lo sigo, pero 18 kilos ha bajado. Ay, pero 18 kilos, o sea, eso es importante. Es ha sido constante, es que lleva cuántos días, ¿cuánto 28, es el reto? 28 días, va para un mes. Bueno. Ay, un berraquito, muy bien. Y es tan breve de hacer. O sea, en realidad uno piensa que es dificilísimo y es tan breve mantener ese régimen. Ese es el streamer español, ¿cierto? Ibai Llanos. Decidió bajar de peso, entonces está contando los días y está mostrando sus rutinas y está también como haciendo un diario de cuánto ha perdido, cuánto tiempo lleva, y va juicioso. Ese es el amigo de Piqué, ¿no? Sí. Ah. Sí, señor. Pues él montó una liga de fútbol. La Kings League. Sí. Una liga de fútbol. Sí, no estoy muy no sé mucho de eso porque no, esas vainas de fantasy fútbol y todas esas vainas no me llaman la atención. Fulbo. Sí, el fútbol. Pero tiene su negocio aparte, es básicamente lo que ha hecho Ibai. Ibai se ha hecho muy famoso. Yo creo que a ese le fue muy bien en pandemia, ¿no? Ese, claro. Ese fue muy exitoso en ahí despegó. Pandemia, como uno de los grandes streamers. Y bueno, ahí va muy bien el hombre, va muy bien. Todo es cuestión de dedicación y constancia. Sí, eso con una mentalidad ahí de hagamos esto de la misma manera que hacemos otras cosas, ya. Se logra. Eso se logra súper bien. Vamos a los comentarios. Sí, señor. De la gente sobre el escudo. ¿Qué cambiaría? ¿Cómo cambiaría usted el escudo? ¿Tú cambiarías? ¿Le pondrías cositas chéveres? Yo realmente no tocaría el escudo. Si me preguntan a mí, usted yo lo dejaría. Yo lo dejaría, sí. Me parece que hay tantos problemas más urgentes. No, pero que pensar en cambiar el escudo. Rediseñarlo si tenemos la oportunidad. Sí, pero pues. Bueno, gracias por participar. Sí, no. Gracias por tu opinión. Gracias. Continuemos. No, no, a ver. El alma de la fiesta. No, a pues. Ver. Ay, no, pues perdón. Entonces, nos vamos por acá con Carito que dice que pondría un trasteo para Monserrate. Pondría Monserrate. Okay. ¿Un trasteo para Monserrate? Sí. Ok. No entiendo. Pache, guaro, arepas y el bigote de Juan Valdés. El guarito. No sé si sea muy irrespetuoso con el escudo poner el guarito. Creo que es un poco complicado. Hay que la solemnidad hay que guardarla, ¿no? La idea es guardar. Pero sí, es bueno, pero gracias patrio. Por participar. Sí. Laura dice: la Sierra Nevada. Por Marcela eso está dice, bonito. El plátano maduro. Un plátano maduro, no creo que. Pero fíjense que estoy viendo el escudo así como para tenerlo súper, súper, súper, súper claro en este instante. Y es: el plátano maduro quedaría muy bien como en las garras del cóndor, por ejemplo. En la parte de abajo. Podría funcionar. En las garras podría del cóndor funcionar. Abajo podría funcionar, ¿no? Y. Pero no sé, porque le quita solemnidad. Y además es un alimento muy latinoamericano y muy isleño también. Me imagino que ya esto lo dijeron, pero el gorro frígido habría que poner un sombrero volteado, ¿no? Sí, ahí ese sería un gran cambio. Claro, en lugar del sombrero. Gorro frígido, el sombrero volteado. Mira, muy bueno. Antur dice, un mono araña. Ok, chévere. Un ajiaco. Sí. Y la rana venenosa del Cauca. El problema del plato, del plato típico es que es por ninguno, exacto, claro. Ninguno de ellos nos representa pues nacionalmente. La arepa, porque la arepa sí no es que es venezolana, nacional. Al fin. Sí, es complicado. Es complicado porque hay una batalla de siglos. Ahora, yo creo que el colombiano sí es cafetero, le gusta el café. Bueno, el cafecito sí. Entonces podría, sí. El café podría ser. En lugar de la granada del centro, un grano de café. Por ejemplo. Granito de café. Muy bien, ¿cierto? Muy bien, me parece. Yo estoy pensando ya a Photoshop. Me parece, ¿no? Muy bien. De manera visual. Que quede bien. Claro, sí. Estoy organizando los elementos dentro del posible. Creo que va ganando escudo. El café. Claudia dice, una iguana, café, y en lugar de la cinta, el río Magdalena. Estas son mañanas de la X-103.9, vamos con discos. My mind to rest. Two times click and I'm acting low. A pound of weed and a bag of gold. I can feel your love pulling me up from the underground. Avicii en las mañanas de la X con Allo Black. Estaba pensando yo que esta mañana estaba oyendo la nueva canción de Marshmello. Sí. Con este cantante de country, Zimmerman. Sí. Ah, se unieron. Y siento que todo lo que está pasando con el country en el pop es responsabilidad directa de Avicii, ¿no? Avicii fue el que puso el, claro, el country en el mainstream, en el, sí, mapa. Increíble. Mucho antes de que estuviera en el mainstream, porque Wake Me Up es como la canción, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. 100%. Y Marshmello se hizo una buena canción. Me gustó la canción de Marshmello con ese cantante de country. Creo que hay una combinación importante. Sí, vamos a hablar de comida mañanas de la X rápidamente. Ah, bueno. Muy bien. Primero porque México va por la barbacoa más grande del mundo. Hoy lunes 12 de agosto, quieren romper el récord Guinness de la barbacoa más grande del mundo, 12 de agosto, en un lugar que se llama Actopan, en Hidalgo. ¿Esta barbacoa es igual que el asadito? No. No, son diferentes. Esta barbacoa tiene un proceso diferente, es diferente, es un proceso de cocción de carne, de... Pero es harta carne. Borrego. Sí. Okay. Y es bajo la tierra. Ah, ¿es borrego? Sí. Sí, mira que le ponen palos incendiados. 60 borregos van a cocinar. La idea es que se hagan un festival de comida gastronómico y quieren romper el récord hoy, pero sí. Barbacoa en México es otra muy diferente a la al barbecue norteamericano. ¿Han comido barbacoa mexicana? No, señora. No. Se ve rico. Realmente no. Se ve bueno, se ve bueno. Sí, porque tiene vegetales, tiene aguacatito, sí, sí, viene en pedacitos, se deshace el hueco. Sí, y una vez está eso, y estoy viendo que una vez está eso hecho, lo pican y pa' un taco, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Lo pican el famoso taco de barbacoa. Que eso sí estaría en el escudo mexicano, un taco ya. Esa. De pronto hasta está, hay que revisar. No creo. No, está el águila. Le han dado mucho bate a Tom Cruise por su aparición en los Juegos Olímpicos. Pero por lo que hablamos, que no era tan brutal como se imaginaba. Sí, estoy leyendo aquí. ¿Bate es por qué? Underwhelming. ¿Sobrevalorado? ¿Subvalorado? Decepcionante. Ah. Dice, the Tom Cruise thing was underwhelming, to be honest, han dicho varios usuarios en redes. Opening and closing both extremely bland, no passion, no imagination, totally without a highlight to mention, and Tom Cruise on a big of string that was totally underwhelming. Los comentarios son generalizados sobre la aparición de Cruise como parte de esta entrega de la batuta o de la antorcha a otra ciudad. No sé si meterme como abogado del diablo. Stunning and wonderfully pointless, dijeron otros usuarios. Did all of his favorite stunts, jumped off of a building, rode a motorcycle, ran a bit, climbed a bit, and of course, jumped out of an aeroplane. A Mission Impossible supercut. Y no es la primera vez que la estrella de Top Gun se haya involucrado en los Juegos Olímpicos, porque ha estado en ellos desde el 2004, cuando llevó la antorcha a lo largo de Los Ángeles durante el evento de relevo. Pero en esta ocasión, dicen algunos medios de comunicación, en la mañana de hoy había más significado detrás de sus hazañas actuales, debido a que, por supuesto, su aparición responde a la promoción de su nueva película que se lanzará en mayo de 2025. Yo tengo un take ahí, y es, uno, creo que la gente se encargó de inflar la aparición de Tom Cruise en los Olímpicos, porque nunca hubo un comunicado oficial que hubiera dicho, no, ese man se va a prender en llamas, se va a partir en dos, se va a sacar una costilla de adentro y con esa costilla va a hacer un avión. Nunca nadie dijo eso. MacGyver. ¿No? Entonces, eso por un lado. Entonces, creo que fue algo muy inflado también por las redes sociales y la gente tiene una expectativa muy alta. Segundo, me parece que es totalmente... me parece que tiene toda la lógica del mundo, ya que los Olímpicos van a ser en Los Ángeles, tierra de Hollywood, que la entrega y la pasada de una bandera a otra, de un país a otro, sea de parte de una de las grandes estrellas de Hollywood, hace uno de sus stunts, hace, obviamente, stunts por los que es reconocido, tirarse en un paracaídas, caer, luego hacen todo este rollo pues para terminar mostrando el letrero de Hollywood con los aros olímpicos en las O's de Hollywood, tiene todo el sentido del mundo salir de una celebración totalmente artística, europea, llena de cultura, como fue el cierre, por ejemplo, de París, que fue súper bonito el cierre de París, así la gente le haya aburrido los discursos y eso, pero el cierre como tal fue súper elegante. Y de ahí pasamos a una película de Hollywood, que es básicamente, creo que era la idea de eso, y presentar a los Chili Peppers, que es rock californiano, presentar a Billie Eilish, que es pop californiano, y presentar a Snoop Dogg con Dr. Dre, que es hip hop californiano, punto. Estas son mañanas de la X103.9 FM y continúo opinando en nuestras redes sociales sobre el tema del día, el escudo. También estamos preguntándoles por sus power ballads favoritas. Queremos conocer sus opiniones en el día de hoy. Y aquí está Hozier. Está Hozier, que estuvo también en Bogotá antes de que esta canción se pegara. Con su suite. Ah, claro. Sí, sí, sí. Stereo Picnic 2024. ¿Cuándo mucha sale? Gente gustó. ¿Cuándo sale de 2025? ¿Qué sabe, Andrés? Se adelanta un par de meses. Generalmente es en noviembre. Está presupuestado para septiembre. Ok. ¿Cartel? Cartelillos. Cartel de Stereo Picnic. Bueno, noticias de salud rápidamente aquí conversando una de ellas sobre el MDMA, que es el éxtasis, ¿no? Conocido como el Molly. Ajá. En los Estados Unidos. Y las posibilidades o proyecciones que tenía según la Administración de Alimentos y de Medicamentos de ese país de convertirse en un tratamiento para pacientes con estrés postraumático. Sí, señor. Ah. Y la FDA dijo que, un momentico, que toca parar por ahora la aprobación de... porque no hay todavía una investigación sólida que tenga o asegure la eficacia del tratamiento a largo plazo. Igual ellos están tratando de apelar, quienes están detrás de esto, diciendo que sí es un fármaco que puede ayudar en la depresión también, pero faltan datos, y mientras esto sucede, todavía no se puede usar esta droga como medicamento para... Sí, es la gente de Lycos Therapeutics, sí, la que señor. Está peleando eso, ¿no? En otras noticias relacionadas con el tema de salud mental, el protagonista de Game of Thrones, Kit Harington, estuvo hablando en la revista GQ, conversando con medios de comunicación sobre la sobriedad. El reconocido actor ha sido ya citado en un par de notas adicionales, pues como parte de noticias que van surgiendo en el mundo del entretenimiento. Dice que estuvo al borde del suicidio, debido al abuso de sustancias que lo hicieron caer en depresiones profundas con pensamientos de esta índole, y que todo esto cambió en 2019 cuando decidió entrar a rehabilitación en una clínica en Connecticut unas semanas antes de que se acabara la famosa serie de televisión de HBO. Fue una movida bastante costosa, le costó $120,000 al mes la rehabilitación a Kit Harington. Sí, allí recibió entrenamiento psicológico, terapia comportamental cognitiva y meditación asistida. Dice además que funcionó y que está muy orgulloso de estar sobrio, porque es una marca determinante de que es una persona completamente distinta, por lo cual está bastante agradecido. Dice además en el artículo que vio la luz antes de que sus dos hijos nacieran. Tiene un hijo de 3 años, una niña de uno, con su esposa Rose Leslie, y dice que la sobriedad es un tema de one day at a time, un día a la vez. I might have one massive, messy, chaotic relapse, and I hope that doesn't happen, but I think I protect myself by talking about it. Qué miedo, qué susto. No hay nada peor que una recaída, es una cosa muy miedosa, pero le deseo lo mejor a Kit Harington, porque esto de la sobriedad es una cosa muy difícil. Pero muy duro. Pero juega, igual que como hablábamos ahorita de Ibai, es cuestión de querer hacer las cosas, ¿no? Y de mentalizarse y irse. Sí, lo que pasa es que el tema. Lo que pasa es que la adicción. Adicción, sí, es. El cuerpo te pide, es que al comienzo, mientras haces. Sí, yo a veces no siento que sea. Sí, es decir, sí entiendo que haya un parecido con los procesos de adelgazamiento. por la necesidad que provoca comer a partir de sí, los detonantes de la ansiedad y todas esas cosas, y que sí es un tema, pero uff, las adicciones, salir de ahí. El tema mental de las adicciones es una cosa muy miedosa, porque es que uno no sabe en qué momento se va a caer. Ese es el tema. El tema es que cuando uno es adicto, no estoy tan seguro que sea como cuando uno hacer ejercicio. El sobrepeso. Sí, porque es que puede ser en el caso del ejercicio, sí, usted hace el ejercicio. Pues yo conozco muchos adictos que hacen ejercicio. Y diario, también muchos adictos diario al ejercicio. Sí, no, pero me refiero a los adictos que hacen ejercicio. A los adictos y a los alcohólicos que hacen ejercicio. Yo conozco gente que está rayada, marcada, que come es bien adicta y bebe como cosaco. Ya, o sea, no. Le deseo lo mejor a Kit Harington en esa. Porque, uy, qué susto. Uno no sabe qué. Un día a la vez, uno no sabe qué va a detonar la vaina y no se puede poner a pensar mucho en eso. Pero es noticia hoy, Mr. Kit Harington, que era ¿quién? Jon Snow. ¿Cierto? No sabes nada, Jon Snow, le decía a la esposa. Porque la esposa de él es la misma actriz de Game of Thrones. Sí. La salvaje, sí, ¿no? Por allá en el norte. La pelirroja. Sí, la pelirroja es la misma esposa en la vida real. Nothing. You know nothing, Jon Snow. No sabes nada, Jon Snow. Estas son mañanas de la X. I wanna know what love is, the Foreigner. Sí, ¡qué sí, canción! Sí, mil veces pedazo sí. Pedazo de canción. Esta es una de esas. Yo creo ya que esto es realeza de las Power Ballads, ¿o no? Cata Blanco está en Mañanas de la X con los muy buenos mamá días. ¿Cómo estás? Muy bien, yay, los niños. Bienvenida. Los estaba esperando. ¿Qué hiciste después de que te fuiste de Call the Police, nuestro evento de 30 años? Llevé a Diana a su casa. Sí. Y me fui a la mía a sacar el perro y después a arruncharme con él. Ok. A mimir, el popular a mimir. A mimir. A mimir. Muy juicioso. ¿Y domingo? ¿Cómo estuvo el domingo? Domingo estuvo almuercito familiar con las tías, ajiaquito, postrecito. Uy, ahí en un parquecito en Cedritos, sí, después plan con amigas. Muy bien. Y ya. Bueno, Olímpicos, ¿alguna cosita viste despedida de Olímpicos? No alcancé porque estaba con mis tías visitándolas, entonces estaba concentrada con ellas. Las tías no querían ver el cierre de los Olímpicos. Ese es plan de tías, el cierre de los Olímpicos. Estábamos en el parque comiendo oblea. De hecho, yo no me acordaba del cierre de los Olímpicos. Fue mi mamá la que me dijo, no se lo vaya a perder, es a las 2 de la tarde. Linda. Sí, señora. Bella. Sí, señora. Muy bien. Pues, no sabía yo que eso era un plan de tías. La oblea puede ser para la... ¿La obleita cómo estuvo? Uy, cuéntame. La obleita, yo la comí con arequipe y queso. Uy, no. Ahora, nada más. Que están muy caras las obleas ahora. Fue como, pues, ¿cuánta? ¿Cómo? La de arequipe y queso me costó como 6,000 pesos. No, está Caribe. ¿Dónde la compraste? No, Cedritos, no sé, un parque por ahí. Acá está solo con arequipe a 2,300. Yo compro la oblea ya. Sí. Y en supermercado... La guardo bien y compro el arequipe. Exacto, porque lo bonito de eso es que uno decide qué tanto arequipe es suficiente. Y nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y uno decide si la oblea es de 2 o 3 pisos. ¿Cuál es tu dulce favorito? El arequipe. ¿Sí? Sí. El dulce de leche que llaman, ajá, ¿no? Sí. Qué rico. ¿El suyo también? O sea, el arequipe también, aunque... ¿Cuál es el postre favorito que tienen ustedes acá? Yo me comí antes del toque con Uribe DJ en el Lourdes Music Hall un pastel más o menos así, de este tamaño. Era así, ¿dónde?, de grande. Así, de ese tamaño que están viendo. Tiene 10 centímetros. Era así de grande. Es como un chihuahua. Si están viendo el tamaño, ¿no? Son 15 sí, centímetros. De ese tamaño. Por eso necesitamos cámaras y necesitamos... Hagamos que pase. Un pan, era como un pan. Pero entonces nos toca vestirnos si ponemos cámaras. No podemos hacer programa desnudos. Acá ustedes nos están escuchando. Se pierde la magia. Es mentira, están diciendo mentira. Él y Diana están pervirtiendo las buenas costumbres de este programa. Ese lunar es nuevo, ¿cierto, Alejandro? Ese lunar es nuevo, yo no sé. Se pegó, se machucó. Ah, ok, sí. En fin, Catalina. El postre era un pan. Era como una especie de pancito, ¿no? Con dulce de leche. Adentro era mojadito el pan por dentro. ¿Sería la torta de queso? No, no era una torta de queso. Traía crema chantilly. Ay. No. Y traía fresas por todas partes. Uy, no. Tengo que llevarlos a esta cafetería. Yo creo que mi postre favorito cafetería siempre boca. Será ese, el famoso Napoleón. ¿Cómo sí. es el Napoleón? Es como una milhoja, haga de cuentas, una son milhoja más fina, con muchas más capas de hojaldre, mucho más crocante y arequipe a lo que da. Sí. No sé si esa es la receta exacta, es mi apreciación cercana. No confundir con la milhoja. Claro, no, la milhoja, ¿otra? Que es muy rica también, ¿no? Otro favorito también es la torta de almojábano, ¿no? Uy, no qué sé. Lindo, sí. Con salsa de guayaba. Con cremita de guayaba, que es bastante rica, sí. Sí. Uribe consumió hace unos días una torta de almojábana. Café Monstruo. Vamos, bueno. Más adelante tendremos brunch para que te prepares. Hoy. Reunión. Tendremos... Ay. Buena. Está bien. La cara de Catalina. Está bien porque hice ejercicio, tengo hambre. Tendremos, ¿cómo estuvo la rutina de ejercicio de Catalina? Hoy me clavé en cardio. ¿Ah, sí? Empecé ¿cuánto? A trotar porque es que 45? Quiero empezar a correr maratón. No te creo. Sí. Vas a entrar a ese grupo. ¿Qué motivo tú? El día de la media maratón, no sabía que había media maratón, salí en el carro y terminé cruzándome en la 30 con todos ellos y me emocionó mucho ver gente mayor, como que dije, pucha, si ellos pueden, yo también quiero intentarlas, si sea una de 3 kilómetros, pero empezar por algo. Okay. Qué interesante. Catalina Blanco muy pronto representándonos en... Mal representados, pero lo intentaremos. No, bueno, ¿y el cardio? ¿A qué horas fue el cardio? Fue de 8:30 a 9:30. Hice una horita de cardio. Ajá, sí. ¿Y qué? ¿Hit o normal? Hice como intervalos. Okay. Como que había picos más altos y luego ya bajaba un poquito y pues, volvía y le daba y ya. Perfecto. Muy bien. Y ahora está a comer. Un ejemplo para... ejemplo a seguir. A seguir. Diana. No, cada persona tiene sus virtudes. No, ninguna, cada persona con sus virtudes. Me hace el favor y hace ejercicio. No, Dallis camina. Dallis camina una hora. Sí, no, eso no es ejercicio, Diana. Sirve. Está al bien. Hago, sirve. No, sirve. Necesitamos. No le sirve. Caminar está bien y sirve. Y tiene que seguir haciéndolo. Necesitamos ahora que suba un poco de masa muscular. Es correcto. Me encanta oír a Alejandro no hablar es peso, así. No es peso, es me gusta, masa me gusta muscular. Masa muscular. La persona de lo que me trató con mi terapia el sábado, que me dejó dolorida y todavía me duele, me dijo que el yoga era bueno para la masa muscular. La masa muscular. Claro. Es un buen comienzo y esperamos de todo yoga, corazón que empieces pronto tus clases de yoga. Sí. Gracias a todos ustedes por su apoyo. 10:41, aquí está Fergie con los Black Eyed Peas. La X, 30 años de más música. Así es. Bueno, The Black Eyed Peas con Fergie. En Mañanas de la X 103.9 tendremos conversaciones sobre Power Ballads. ¿Tú tienes alguna balada poderosa de la que seas fan? Que se te ocurra así rápidamente, porque entiendo también que lo tuyo es el perreíto. Ay, no solo el perreo, ustedes me pintan aquí muy ¿Hay mal. ¿Hay alguna perreo balada? Yo necesito contar algo que nos pasó en el camino yendo. ¿Qué les pasó, gente? Ella viene, me estaba poniendo su música y estaba probando la DJ de Spotify. Sí. Y empezó a recomendarle canciones de reggaetón y me dice ella, solo me pone reggaetón. Y entonces yo, ¿por qué será? Yo es que next, pero ya era un perreo como feo. Es raro. ¿En serio? El algoritmo. Sí, ya era feo. Y no le gustó. El algoritmo. Bueno, entonces, si no quieres que te perfilemos por ese lado, cuéntanos tu power ballad favorita. Yo creo que puede ser un Every Breath You Take. ¿Es una power ballad? I'm not really sure. Oh, sí, no. Every Breath You Take de Bush. ¿Cómo sonó de chévere esa canción? ¿Sí? ¿Le semana, gustó? ¿No? ¿Sí? Sí. Qué cantante. Qué gran no show el de Call the Police. Sí. No sé si sea una power ballad. ¿No 100%? No, porque no es glam. No es hard rock. No, pero pues, no, yo no la consideraría una power ballad, Every Breath You Take, porque no tiene los elementos rockeros suficientes, ni guitarras, ni solos, ni... No, es una brillo, gran canción. Como ese brillo. Sí, es una gran canción, pero Every Breath You Take, si usted la oye, es súper plana todo el tiempo. Sí. Es una canción muy plana, muy plana. Estaba pensando el día que. Bueno, la noche de Call the Police. Uh-huh. Estaba pensando que ese Sting debió ser un novio bien tóxico. Claro, todo ahí obsesivo. Sí. Yo creo, porque él cuenta la historia. Él contaba la historia de que Every Breath You Take es esta canción sobre un stalker. Sí. ¿No? Sobre un acosador, un tipo que estaba pendiente. Pero cuando este man cantó I Can't Stand Losing You, pensé que cuenta con las mismas, con los mismos elementos que tiene Every Breath You Take. Sí, claro. Pero pues es, va uno un paso más allá, porque es este tipo diciendo que si la chica lo deja se va a suicidar. Caicedo. ¿No? I Can't Stand Losing You termina diciendo que sí, no es chévere. No, esa canción no es chévere. Y pensaba yo, y es de las primeras de Sting, y dije, este Sting dice, decía que Every Breath You Take es sobre un amigo o para un amigo, como esas cosas que dicen. Pero hoy no día. Decía que era el gobierno que te controlaba y eso. No, Sting dice que esa es una canción sobre un stalker, sobre un amor obsesivo. Y Can't Stand Losing You, sí que esa sí que es tóxica, ¿no? Lo más curioso es que yo me la sé toda. Tú te sabes muchas cosas. Sí. Muchas. Te sabes muchas canciones. La cinta rosa es una gran canción. Gracias a Jaime Monsalve por opinar hoy sobre la cinta rosa como la gran power ballad. Él se sabe esto. ¿Qué es eso? La cinta rosa. Míralo. El director de la Radio Nacional opinó sobre nuestro cuestionario de las mejores power ballads y dice que se va a los traques al que diga que esta canción no es una Powerball. Va, listo. ¿Y los traques serían dónde? O sea, ¿dónde nos encontramos? ¿Ok? Sí. ¿Dónde nos vamos a ver? Óigalo. Ahí va. Persiguiendo una libélula en un prado. Día que había huido del pasado. Cuando ya me creía. Si es una balada. Estaba tendencia en TikTok hace como 4 meses. Pero, ¿es en serio? ¿Es en serio que estás hablando? ¿Nunca lo vi? Sí. ¿No? Sí. ¿Nunca la habías oído? ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Cómo es que una power ballad se vuelve tendencia en TikTok? ¿Así? Sí, eran imágenes de viaje en Italia, con un filtro. No sé quién es, no sé qué será. ¡Hue madre! No sé qué será de nosotros. ¿Qué canción? Perdón, pero ese falseto es fatal. Ese falseto está terrible. Es increíble. Obviamente yo no soy cantante y pues nunca haré un falseto ni igual de cercano, pero no. Vamos, Uriel. No está chévere. Falseto. Deseo tanto que sea sincera. Es así, es un falseto. Y ahí entra como que una guitarra. Es como una mandolina. ¿Una cítara? Una cítara. Eso es una cítara, se lo puedo jurar que es una cítara. ¿Es una cítara o una cítara? Mandolina. Depende de donde ponga la tilde, Alejandro. Ya, breve. Bueno, Mandolina. Vamos a cerrar con otra power ballad que tenemos por ahí. ¿Qué puede ser entonces? ¿Un Aerosmith, un Bon Jovi, un...? Bon Jovi es perfecto con Always. Always, Always de Bon Jovi. Always de Bon Jovi. Mandolina, Bon Jovi. Una balada americana. Óigala. Este es el power. Me duele power. Aquí. Me duele el pechito. Este es el power que le falta a Lucio Battisti. Este power. Este Romeo está sangrando. This Romeo is bleeding. Ay, ay, ay. Me duele aquí. This Romeo is bleeding. But you can't see his blood.